Bolo 2. Métodos básicos de prevención en el servicio de patrullaje. Concepto de prevención. Es evitar cualquier tipo de acción barra o incidente. Dentro del ámbito policial, la prevención es la forma de evitar que se cometa delitos, faltas o contravenciones policiales. Por definición significa, conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso para reducir sus efectos sobre la población. Asociado a la definición jurídica de delito. Adoptar medidas y realizar acciones para evitar una conducta o un comportamiento que puedan dañar o convertir a la población en sujetos o víctimas de un delito. Importancia de la observación en la prevención. La observación es la actividad más importante en el trabajo de patrullaje, por consiguiente, el cumplimiento de las tareas policiales dependerá de lo que el policía observe, la exactitud y seguridad con que efectúa esta labor será el reflejo de su habilidad para descubrir condiciones peligrosas, hechos dudosos y otros que signifiquen riesgos potenciales para la policía. Resumiendo, la observación que tiene el patrullero le permitirá informar con veracidad sobre la comisión de delitos, faltas o contravenciones policiales, identificación de delincuentes, conocimientos de hábitos, de personas que viven en el área, escenarios para la comisión de delitos, pero principalmente le permitirá al policía cumplir con eficacia la función preventiva. La prevención del delito y barra o faltas y contravenciones encierra dos aspectos importantes. Prevenir que el individuo realice conductas delictivas, contravencionales o ilícitas. Minimizar e impedir que las personas sean sujetos o víctimas de algún delito. Métodos básicos de prevención. Citaremos algunas. Comprobar con frecuencia la seguridad física de los establecimientos privados y públicos y todos los negocios para evitar robos y asaltos. Mantener bajo observación a los ciudadanos sospechosos, aprehender a personas con antecedentes penales, verificar su identidad, ocupación, domicilio y estar constantemente alerta al encuentro con personas de comportamiento dudoso y que parecen no hacer algo bueno. No basta con alumbrar con una linterna las puertas y ventanas, se debe de cerciorar de que éstas se encuentren no solo cerradas sino aseguradas. También se lo puede realizar mediante mensajes y publicidad, ya sea escrita u oral, afiches, panfletos, etc., pero la forma más efectiva para la prevención de un delito o falta es la presencia física del policía. Con la presencia física del policía, que es entendida como demostración de autoridad. Por ello el efectivo policial correctamente uniformado, equipado, en actitud diligente y alerta, será suficiente para disuadir o prevenir la comisión de una infracción o un delito. Debemos tener en cuenta que esa presencia siempre debe ser en lo posible igual o superior al número de personas a intervenir. Variedad de servicios policiales en la prevención. Citaremos. Prevención mediante medios mecánicos. Consisten en el efecto preventivo que produce el empleo de candados, luces, cajas fuertes, barrotes en las ventanas. Prevención mediante la corrección de condiciones sociales malsanas. Se logra por medio de la ejecución de programas recreativos para los jóvenes, la aplicación de reglamentos urbanos sobre asentamientos suburbanos o marginales, control estricto de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, acción policial para controlar y desintegrar pandillas que se reúnen en plazas, avenidas y calles de la ciudad. Prevención mediante la rehabilitación del individuo. Se realiza mediante buenos programas de rehabilitación con terapias ocupacionales, libertad condicional, asesoramiento psiquiátrico, programas para evitar la deserción escolar y otros de índole social. Conceptos de delito, falta y contravención policial. Delito. Es la acción, típicamente antijurídica y culpable, tiene como consecuencia la pena, sus elementos sustantivos son la acción, la antijurídica, la culpabilidad y la adecuación a una figura. En otras palabras, también se podría indicar que el delito es la exteriorización de una conducta que va contra una norma legalmente establecida. Falta y contravención policial. Es la exteriorización de conducta por parte de una persona que va contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad no constituye delito. Prevención de delitos, faltas y contravenciones policiales. La prevención de los delitos y faltas o contravenciones policiales, se lo realiza mediante la presencia física del policía en los lugares donde el índice de delitos es elevado y el delincuente debe de estar convencido de la omnipresencia del patrullero debido a la intensidad del patrullaje y que el riesgo a que se expone es mayor. Factores de riesgo. Los cuales pueden ser estructurales y socioculturales de acuerdo al modelo, causa y efecto del proceso que nos permite los factores de riesgo de los problemas de seguridad o riesgo entre los que podemos citar. La desintegración y violencia familiar, desempleo, deserción escolar, frustración, adicciones, descomposición social, marginalidad, uso de drogas y tenencia de armas. La existencia de vigilancia policial, vigilancia privada o control social informal. Utilización de espacios públicos. Iluminación y confianza en las instituciones de control. La visibilidad eficiente, resultado de la insuficiente iluminación de las vías públicas o de cosas que obstruyan la visión, que pueden ser causa de delitos o de accidentes. La inseguridad de los predios y de otras propiedades, debido a la falta de candados, cerrojos, rejas, sistemas de seguridad y otros también constituyen un riesgo para la comisión de delitos. Cosas o condiciones que crean riesgos, un lago, ríos, carreteras con defectos de construcción, alcantarillas tapadas, desperfectos en los semáforos, letreros sobre la acera, presencia de combustibles en la vía pública, etc. Personas que pueden constituir un riesgo, aglomeración de personas ofrece la oportunidad de hurto, pérdida de niños, peleas, alteración del orden público, etc. Falta de reglamentación puede ser un peligro, las disposiciones en materia de tránsito, tiene por objeto evitar accidentes y hechos de tránsito. En resumen, son situaciones que puedan generar o producir incidentes y que lógicamente requiera la intervención policial.